Continuamos entre mate y mate compartiendo la mañana aquí en la 98.1, 10, 17 minutos. Y como les anunciábamos, la apertura de la jornada o del año electivo que ha hecho La Falda abre todo un debate en nuestro Valle de Punilla alrededor de las definiciones de los espacios políticos, de las posturas y también de quiénes van a ser los que se larguen, sobre todo en esa localidad serrana. Por eso estamos en comunicación con el legislador por el departamento Punilla, Miguel Maldonado, también parte del justicialismo, del peronismo de Punilla. Miguel, muy buen día, gracias por atendernos. ¿Cómo le va? Buen día. Bien, buen día para ustedes y la audiencia. Bueno, un gusto y gracias por atendernos, porque era un momento especial. Ayer conversamos con el intendente de La Falda para tener un poco las precisiones de este adelantamiento que, como decíamos, de alguna manera obliga a definiciones que se venían estirando o se venían dialogando. Bueno, queríamos saber su opinión sobre la fecha y, cuál va a ser la postura del justicialismo, en este caso en La Falda. Bueno, lo de la fecha está dentro de las previsiones de la Carta Orgánica Municipal, la potestad del intendente de convocar. Habitualmente son en este mes o el mes siguiente, entre marzo y abril. Bueno, el intendente decidió convocar para el 19 de marzo y habrá que preparar. Uno siempre está preparado para estas cosas, pero bueno, hay que tomar definiciones un poco más temprano que lo habitual, con el Mundial de por medio y bueno, con una serie de circunstancias que nos van a tocar en los próximos meses. Uh-huh. Usted ya dio la definición, ¿va a ser candidato o pretende serlo? Hay obviamente una interna posible dentro del justicialismo. Bueno, ¿cómo es su definición personal? Después podemos hablar de la conjunción o no dentro del PJ. Bueno, estamos evaluando con nuestro grupo de trabajo si Miguel Maldonado va a ser candidato o no. Esa es una definición que será de todo el conjunto, no de Miguel Maldonado en lo personal. Y después veremos una cuestión irresuelta aún del PJ, que es la cuestión interna partidaria que fue del mes de marzo, la cual tenemos impugnada por diferentes motivos, y bueno, estamos esperando la resolución de eso. Si eso no sucede, veremos cuál es el camino a tomar. Quizás, ¿qué tal, Miguel? Buen día, Agustín lo saluda. Quizás uno de los puntos que más generó ahí la alerta, la alarma o la atención fue ver qué va a pasar con el justicialismo en relación a la distancia que hay en este momento entre los más frente todistas, por decirlo de alguna manera, y los más cercanos al esqueretismo, a Montoto, en el Valle de Punilla, ¿no? Entonces, en ese sentido, el 40% casi de los votos habían obtenido en La Falda el peronismo cuando había ido unido, y ahora genera un poco también la duda de cómo viene ese mapa en medio de una discusión que es bastante manifiesta en el Valle de Punilla entre ambos espacios. Quería conocer un poco su opinión sobre esa distancia entre los esqueretistas y los frente todistas. Me parece que para traer claridad hay que decir algunas cuestiones. Montoto fue en contra nuestra en una interna departamental y perdió esa interna. O sea que no hay ninguna clara referencia hacia Montoto. Él es el intendente de Huarte y como tal lo respetamos. Después las incursiones que tiene, aún faltándole el respeto a algunos pares intendentes de él haciendo cosas que no le corresponden en otras localidades, es un problema de Matías Montoto. Y después con respecto a la última elección, los más de 40 puntos que sacamos hace 3 años atrás, muchos de los que hoy se rajan la vestidura y han participado en la interna partidaria participaban en algún otro espacio político. Así que bueno, eso no nos tiene preocupado. Me parece que cada uno debe hacerse cargo de lo que ha sucedido. Es más, el referente montotista en La Falda viene de trabajar en el PRO, fue candidato en el PRO, fue parte del PRO, fue parte del armado del PRO en La Falda. Así que bueno, nada, no trabajó con nuestro equipo de trabajo hace 3 años. Claro, en ese sentido confirma usted la distancia, sobre todo con Montoto, y cuando se refiere a la diferencia con algunos intendentes, se refiere por ejemplo al caso de la cumbre, donde Pablo Alicio, quien era intendente y ahora es secretario de gobierno, lamentó que el intendente de Huerta Grande busque o promueva ayudas por fuera de lo que va por los municipios. ¿Casos como esos se refiere? Pero por supuesto, cada uno de los intendentes elegido por los electores de sus pueblos, de sus localidades, de sus ciudades, y me parece que son ellos los responsables de su comunidad de hacer gestiones, y sobre todo los ministros en el ámbito provincial también deben tener ese respeto por cada uno de los intendentes dentro de sus ejidos municipales, porque así funciona el sistema, así está armado este sistema democrático en nuestra provincia, en nuestro país. Entonces se debe ser respetuoso de los demás intendentes, no solamente de los intendentes, sino de los vecinos de cada localidad. No hay gestiones en los ámbitos institucionales por afuera de la institución misma, gobierno nacional, gobierno provincial, gobiernos locales. Esto funciona de esta manera en todo y cada una de las provincias. Maldonado, últimamente lo llevo al ámbito legislativo, después podemos tocar algunos temas que quedan pendientes en relación a Punilla, pero en la legislatura hubo en los últimos días y en las últimas semanas, bueno, mucha discusión y sobre todo ahora con el apartamiento de funcionarios de la provincia. ¿Qué le resuena de esto que pasa? ¿Hay una crisis dentro del gobierno provincial que lo de Mosquera? Digo, ¿cómo le resuena? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, sin duda que me parece que no es un buen momento del gobierno provincial. Ha tenido algunos cimbronazos, algunos coletazos, sobre todo en la vida política, y creo que algunos hechos se vienen sucediendo. La elección de Marco Juárez también creo que tiene mucho que ver con las cuestiones que están pasando. Claro. El tema de la inseguridad, el tema de la salud, bueno, son temas que están en la agenda permanente de la gente y, bueno, de alguna forma van haciendo mella en la marcha del gobierno y trae estos cimbronazos, que creo que el más importante desde que hacemos por Córdoba o Unión por Córdoba y gobierno en esta provincia. Y en ese sentido, ¿cómo? Vuelvo al mismo tema, pero para tratar de entender y que la audiencia, creo que es un momento, y usted lo debe saber, deben ser los que primero sufren esa desorientación de nuestra sociedad, que es dónde se paran, bueno, cada uno de los actores. ¿Hay diálogo entre Carlos Caserio, el gobernador, o Martín Yarlora? ¿Cómo se perfila también el ámbito provincial? No, por ahora me parece que el diálogo está cortado. No es que me parece, el diálogo está cortado, sobre todo con el gobernador. De hecho, junto a mi compañera Mariana Caserio, hace rato que armamos un bloque separado de lo que es el bloque de Hacemos por Córdoba, porque no coincidimos con algunas cuestiones. Entre ellas vino el tema del juego online y algunas otras cuestiones que nos llevó a tomar esta posición. Y bueno, y con respecto a lo que viene, que es lo de Martín, bueno, me parece que en definitiva Martín tiene que... El peronismo de Córdoba en esta instancia, me parece que la única manera de retener el gobierno es con todos los actores y no con estas divisiones que propician a algunos, sobre todo en departamentos como Punilla, ¿no? Donde recién hablamos de algunos de estos actores que, bueno, que creo que ha fraccionado el peronismo que no ha costado tanto construir durante tantos años. Uh-huh. Le hago otra consulta en relación al Valle, y en todo caso pareciera que hay un tema sobre el que no hay grieta dentro de la política, o por lo menos de la política oficial hoy, que tiene que ver con un tema polémico en Punilla, que ha sido el de la autovía, y sobre el que, bueno, todos los espacios más o menos han coincidido en acompañar y en apoyar. Teniendo en cuenta los últimos sucesos, Maldonado, la discusión, el debate público, también el conflicto social que ha nacido a partir del emprendimiento, las denuncias y los amparos, los encarcelamientos y demás, ¿cómo ve usted? ¿Le ha cambiado algo ese perfil? ¿Entiende que podría reverse, que hay que tener otro diálogo? ¿O le parece que, bueno, va en camino y no hay nada que rever? Nosotros hemos sido de los que hemos propiciado la construcción de la autovía porque entendemos que es una necesidad para nuestro valle. Creo que el gobierno tomó medidas después de la primera audiencia pública, cuando se iba a hacer por el pie de la montaña, y se cambió la traza. Y hay actores que siempre van a encontrar la forma de oponerse a algo. El progreso realmente es inevitable. Y hoy la puesta en marcha de la obra de la autovía es una responsabilidad exactamente del gobierno provincial, donde ellos son los que deben cuidar de cada una de las cuestiones que tienen que ver con el medio ambiente, que tienen que ver con los reclamos, que tienen que ver con estas cosas que están sucediendo en nuestro valle, pero nosotros seguimos propiciando y diciendo que la autovía es una necesidad para nuestro departamento. Y hemos quedado muy de costado con la construcción de la comunicación carretera en diferentes departamentos, en diferentes puntos de nuestra provincia, y hoy creo que es una gran necesidad. Después, lo demás es una responsabilidad absoluta del gobierno provincial, la marcha de la obra, los reclamos, la demanda ambientalista y demás. Así que bueno, en esto nosotros seguimos bregando para que la obra continúe, para que la obra se realice, atendiendo todo y cada una de las demandas que están planteadas en el aspecto social, en el aspecto ambiental, en el aspecto de la seguridad, en el aspecto de los reclamos que tienen los grupos ambientalistas. Creo que es una responsabilidad de la Secretaría de Ambiente atender estas cuestiones, de la empresa que está llevando adelante la obra, y en esto nosotros seguimos propiciando el mismo pensamiento desde el primer día. Legislador, en ese punto, ayer también conversábamos con el intendente de La Falda y coinciden usted y el intendente en que es una responsabilidad del gobierno asegurar las condiciones para la construcción bajo normas ambientales. Pero no hemos encontrado tomas de posición o pedidos o reclamos de parte de ustedes, del Poder Legislativo, en relación a esto que plantea de la autovía. Y y la pregunta es si ustedes se han podido juntar con las personas que están en defensa del ambiente, incluso que han presentado amparos y otras cuestiones en relación al cuidado, para buscarle una solución intermediar en el caso de usted como legislador provincial. Es que nosotros no tenemos elementos para intermediar en esto. La ley es muy clara en este aspecto, habla de las audiencias públicas que se realizaron. Las audiencias públicas no son vinculantes, por eso la decisión política y todas las decisiones son exactamente del gobierno de la provincia. No hay otra herramienta en esto. Primero está la necesidad de la obra. Segundo, en la primera audiencia pública el gobernador decidió cambiar la traza de la autovía. Recuerden ustedes que el primer proyecto venía por la montaña, al pie de la montaña, y se cambió hacia el sector oeste. Y también hay otra gran cuestión aquí que nadie la dice, y que es que los que están de acuerdo con la obra no salen a hacer manifestaciones, a cortar la ruta, a imponer cuestiones y demás. Hay muchísimos punillenses que están esperando ansiosos la llegada de la obra por una cuestión totalmente necesaria de seguridad, de comunicación, que hace y tiene mucho que ver no solamente con la venida del turismo en alta temporada, sino también en la actividad permanente y diaria y cotidiana de la comunicación del departamento Cruz del Eje, de provincias como La Rioja, con nuestra provincia, ¿no? Maldonado, bueno, teniendo en cuenta, no queremos estirar el tema, pero el lunes va a haber también una movilización en Carlos Paz por el reclamo con la justicia de Punilla, porque hay que aclarar también, y creo que usted es consciente, que las movilizaciones, incluso esos cortes de ruta, han tenido que ver con que la justicia es la que no falla por los amparos presentados, no porque se quiera, nadie quiere estar en la ruta, me parece, cortándola, pero no ha habido respuesta, ¿no? En ese sentido, hay un cuestionamiento a la justicia de Punilla, la fiscal también lo ha sufrido o ha tenido muchos cuestionamientos en relación a varios casos. ¿Cómo ve usted el tema? ¿Tiene alguna opinión? O bueno, no quiero opinar. No, prefiero no explayarme sobre el tema. Los reclamos son justos en tanto y en cuanto tengan una razón de ser, esto es lo que me parece. Los cortes de ruta, las marchas y demás, no siempre tienen razón de ser, que esto también es real. Perdón, pero bueno, Maldonado, todo el ámbito científico universitario, por ejemplo, desde el Instituto Interdisciplinario de Biología hasta todo el ámbito científico ha expresado porque la misma estudio de impacto ambiental dice que el daño es irreversible, que las leyes no se están cumpliendo, por ejemplo, la de patrimonio arqueológico. Es decir, hay no son demandas secundarias. Bueno, por eso le dije con anterioridad que tiene una responsabilidad del gobierno provincial. Bueno, la legislatura en particular. La legislatura gobierno provincial la responsabilidad y sí. La puesta en marcha de la obra. Pero la legislatura ha votado, tiene que acompañar y apoyar ese proyecto y lo ha hecho y tal vez no se ha revisado esos puntos, ¿no? Lo que se están denunciando. Pero, a ver, la legislatura aprobó lo que tenía que aprobar, que son las expropiaciones y toda la cuestión que tiene que ver con el territorio para la construcción de la autovía. La ejecución, la certificación del impacto ambiental y todo lo demás es responsabilidad del Ejecutivo Provincial, no de la legislatura. Bueno, sí, hay una especie... Digo, estoy pensando en quien escucha y que a lo mejor está en otra postura... como una especie de ninguneo a la postura que puede expresar otro perfil, por ejemplo, una audiencia pública con un 90%. Si el resto no se moviliza, tal vez convendría hacer una consulta sobre con los vecinos o mostrar las encuestas que dicen, por ejemplo, el intendente Montoto que tiene, pero no se han visto esas encuestas. Es una expresión de los referentes que están de acuerdo con el proyecto. ¿O le parece no, que...? No, a ver, yo hablo por lo personal, no puedo hablar del resto. A ver, la ley tiene una reglamentación, la audiencia pública está reglamentada, a ver, todos esos procesos se cumplieron. La audiencia pública no es vinculante, en ningún lado dice que tiene que tener el 90%, el 10%, el 50%, no lo dice. Tiene que tener consenso, consenso social. ¿Me deja terminar, por favor? Sí, claro. Y si no, todas las obras que se han realizado en esta provincia, todas estarían paradas. Cuando el progreso avanza, vos para construir tu casa, vas a desmontar una parte seguramente de un terreno baldío. En zona roja no puedo. En zona roja no puedo, está prohibido hacerlo en zona roja. No puedo hacer mi casa en zona roja. Está bien, la zona roja tiene remediación, está contemplado en la ley. No está contemplado, Maldonado. Vamos a ser sinceros porque usted es legislador. La ley remediación dice... está contemplada en la presentación de la ley, en todo su articulado, y está contemplado en este proyecto de la traza de la autovía. Fue discutido palmo a palmo en la audiencia pública. Y cuando hablamos de las universidades, cuando hablamos de los científicos, y también tiene una connotación estrictamente política, también la tiene. Entonces en esto tenemos que ser claros cuando hablamos de las cosas, tenemos que ser sumamente claros. Y si no, también salgamos y le preguntemos a los punillenses si están de acuerdo con la autovía o no. Porque mire... Bueno, eso es lo que tiene que hacer, eso es lo que se está pidiendo, pero lo tienen que hacer las autoridades que están al frente. Porque no, si no, ¿quién lo va a hacer? Pero está bien, pero a ver, vuelvo al mismo punto, es decir, a ver, ¿qué modificamos la ley ahora una vez aprobado? No, la ley dice que la zona roja no se pueden tocar. Estimado, sí, la sí, ley sí. Contempla la audiencia pública. En la audiencia pública se discutieron todos estos temas. Sí. La gente, el particular que está de acuerdo con esta obra, no va a la audiencia pública porque está ocupado en otras cuestiones. Soy muy respetuoso. Y el resto no estamos ocupados, dice usted. Yo participé en la audiencia pública, dice que no estoy ocupado. Por eso, entonces me parece una cuestión de responsabilidad cívica, no de que no estamos siempre, ocupados. A ver, los sectores que defienden al ambiente, soy muy respetuoso de la opinión de todos, pero siempre le van a encontrar la vuelta para oponerse a algo. Sí. ¿Usted cree que no hay una crisis climática y ambiental en Córdoba? Sí, claro, yo creo en todas las cosas. Por eso le dije anteriormente que es una responsabilidad del Ejecutivo que está llevando adelante la obra. No es el legislador ni la legislatura quienes llevan adelante la obra. No somos los legisladores ni la legislatura quienes dan la certificación ambiental. Bueno, pero se espera, creo, de la comunidad algún tipo de acción en relación a una situación de crisis ambiental muy profunda. Eso me parece que es un poco el debate. Creo que si se abre el debate todos podemos dialogar y no hay ningún problema en ese sentido, pero pareciera que eso está cerrado. Pero bueno, lo dejaremos en todo caso para... No es que está cerrado, amigo. A ver, si usted participó de la audiencia pública, sabe exactamente lo que pasó en la audiencia pública. Sabe exactamente. Sí. Que es más... hubo improperio, falta de respeto. No, eso no tuvo nada que ver. Existe cuando yo lo escucho y nos escuchamos entre todos. Y de hecho, y no voy a defender absolutamente a nadie, de hecho, en la audiencia pública se atropelló a los intendentes, es más, luego de la audiencia pública el gobernador decidió cambiar la traza y seguimos. Porque era ilegal, Maldonado, no porque el gobernador fue bueno. Era ilegal. Pasar por un yacimiento, de uranio, por ejemplo. Bueno, a ver, en esto cuando usted... todo es con el ojo que lo miramos. Había en esa oportunidad universidades, geólogos, científicos que tenían una opinión totalmente en contrario. Sí, ¿por qué la cambió? Dice usted, porque... Imagino que habrá escuchado el reclamo o la opinión de muchos, el gobernador, y decidió cambiarla. Y decidió cambiarla. Uh-huh. Está bien, bueno. No, nos queda la duda de por qué ahora no se tiene la misma vara. Siendo que hay un rechazo importante y una conflictividad. Pero bueno, esto es tema de debate, no queremos estirar en eso, queríamos sí saber la opinión porque viene un proceso electoral que me parece que era lo central, pero es interesante. Y yo de verdad le agradezco mucho que podamos dialogar esto al aire, que podamos tener un debate lo más profundo posible para me parece que se espera también de la comunidad que esto se pueda hablar y que no sea simplemente que se hable los que están de acuerdo, ¿no? Así que en ese sentido me parece interesante. Sí, por supuesto que, a ver, que abren las partes, lo que sí vuelvo al punto central, es decir, me parece que cuando opinamos todos debemos ser respetuosos de la opinión del otro, porque si no parece ser que hubiese una sola bandera, una sola opinión, y esto es lo que me parece que está mal. Uh-huh. Bien, Maldonado, sí, Agustín. No, por último, legislador, quería consultarle como legislador departamental, ¿cuáles son para usted los puntos claves que tiene que trabajar el Valle de Punilla en este tiempo, después de la pandemia, en relación al turismo, en relación a mucha gente que quedó excluida también en función de la pandemia y al crecimiento demográfico? Bueno, me parece que uno de los temas centrales es seguir trabajando, del cual hemos tenido hace muy poquitos días un gran tema, es el tema del basural, de los basurales a cielo abierto. Me parece que es un tema a seguir trabajando, a seguirle buscando solución, porque no nos podemos comparar ni siquiera con ningún otro departamento con esta problemática. Es una problemática muy sobre grande ese punto en los últimos días. Ese punto ha sido como un eje de trabajo, por lo menos mencionándolo, de la comunidad regional Punilla. Sin embargo, todavía estamos en un nivel muy bajo en relación a la erradicación. Bueno, sí, porque ¿no? A veces una cosa es lo que se pretende y otra cosa es lo que se puede. En el caso de Punilla, no podemos conseguir el predio necesario para que centralice el tratamiento de la basura desde Carbonier hasta Villa Santa Cruz del Agua, hasta Estancia Vieja y la comuna de alrededor, porque el único que tiene tratamiento de basura es Carlos Paz. No podemos conseguir el predio necesario para conseguir los fondos para la realización de la planta de tratamiento. En el mientras tanto, la comunidad regional, los municipios están invitados a tirar la basura en el enterramiento de Cosquín, cosa que parece que con algunos municipios no sucede, porque el otro día para muestra basta un botón, ¿no? El incendio en Huerta Grande comenzó en el propio basural. Claro, bueno, el intendente de Huerta Grande dijo que toda la basura la estaban llevando a Cosquín, después fue desmentido por varios. Bueno, las fotos de Google no muestran eso, y no son fotos mías ni suyas, son las fotos de Google. Claro. Me parece que Google nadie le envía la foto, la saca el satélite, pero bueno, a ver, no voy a discutir una cuestión que está en manos de la justicia. Entiendo que hay una denuncia que ha sido promovida hace un par de días y me parece que será la justicia la que tenga que investigar esta cuestión. Por último, ¿otros desafíos que noten el Valle de Punilla para este tiempo? No te escuché nada. ¿Otros desafíos que note para el Valle de Punilla en este tiempo, además de los basurales? Bueno, nosotros necesitamos grandes desafíos. Esto de la autovía es uno de los grandes desafíos, si no, definitivamente no tenemos manera de conectarnos. Nosotros, después de la pandemia, con el previaje y la colaboración del Estado Nacional, ha abierto puertas importantes. Estamos en la tercera etapa del previaje y nuestra región es una de las... O la principal actividad económica que tiene, así que en virtud de esto hay que seguir trabajando en estas cuestiones porque se hacen realmente necesarias e imprescindibles. Nosotros no tenemos economías alternativas, no tenemos ganado, no tenemos cuenca lechera, no tenemos hectáreas de soja, nuestra actividad ronda exclusivamente y exclusiva y directamente en lo turístico. Y en este ámbito y en este aspecto me parece que hay que seguir profundizando el trabajo para que muchos más vecinos de Punilla puedan acceder a un trabajo digno. Maldonado, le agradecemos muchísimo esta comunicación. Seguro que volvemos a charlar en la medida en que avance también este proceso y bueno, y que haya temas también legislativos que seguramente le volveremos a consultar. Ha sido muy amable, ¿eh? Gracias, chicos. Saludo a la audiencia. Bueno, un abrazo gracias, grande. Hasta pronto. Miguel. Ahí estaba Miguel Maldonado, legislador por Punilla en la legislatura provincial. Parte del justicialismo de Punilla que, como relataba, ganó la interna. En nuestro departamento, pero que se abre a un debate frente a la elección de la FAL. Entre mate y mate, un gotero de optimismo en la sociedad del cansancio.